En este capítulo, los dirigentes confesaron de qué manera habían sido infieles a Dios. Al repasar su historia, mencionaron específicamente las transgresiones que habían cometido como nación. Algunos aspectos se destacan como especialmente importantes porque se repiten. 1. Israel desechó la ley de Dios y 2. Persiguió a los profetas. En otras palabras, se dieron cuenta de que la ley de Dios y sus profetas eran esenciales para su desarrollo como nación piadosa y como personas. La oración enfatiza esta conclusión al afirmar que, comillas, si el hombre hiciere, cierre de comillas, los mandamientos de Dios, comillas, en ellos vivirá. Nehemías capítulo 9 verso 29, cita directa de Levítico capítulo 18 verso 5, y al destacar que fue el Espíritu el que habló a través de los profetas. Dios nos ha dado sus mandamientos para una vida abundante, y envió a sus profetas para guiarnos en nuestra comprensión de la verdad. Lo que hacemos con estos dones es esencial para todos nosotros.